Deseando un feliz día para todos, comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Arrancamos nuestro programa correspondiente al martes 10 de enero. Miramos inmediatamente el tiempo, 11 grados centígrados. Para comenzar, alcanzaremos una máxima de 17. Estamos en pleno invierno, pero tenemos temperaturas agradables. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Continúa la moneda europea recuperándose frente a la estadounidense. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $79.47. Pierde un 0.22% en comparación con la jornada anterior. Entre tanto, el IBEX 35 cerró la jornada en 8.694 puntos. Cae un 0.07%. De inmediato también les compartimos algunos titulares en que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. En España es noticia que el gobierno estudia nuevas fórmulas contra la violencia machista. Y es que ya van 4 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de 2023. Algo no estamos haciendo bien como sociedad. Lo ha dicho la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, que apuesta por utilizar la inteligencia artificial en aras de la protección de las víctimas. Desde luego, nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas y todas las personas que sufren este flagelo, la violencia machista. Les recordamos el número para pedir auxilio, el 016, igualmente para denunciar la violencia machista. Continuando con otros temas del día en materia de inmigración, una experta de ACNUR alerta de la falta de identificación de los menores inmigrantes no acompañados, unos 7.000 en toda España. Y continuando con más noticias del día, seguimos pendientes también de las reacciones tras el asalto a las sedes del poder en Brasil. Y sobre este particular encontramos un rechazo unánime de la comunidad internacional. A propósito, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, un reconocido derechista, se ha pronunciado desde Valencia, donde asiste a un congreso iberoamericano. Se ha pronunciado sobre el asalto al Congreso de Brasil y ha dicho que para acatar la democracia, para aceptar la democracia, hay que acatarla. Sí. Y de esta forma ha rechazado el asalto a la sede del poder en Brasil, que ha sido, recordemos, en contra de Luis Ignacio Lula da Silva. También ha defendido el resultado electoral. Continuando con más noticias del día, ya en lo que tiene que ver con deportes, Gareth Bale, el futbolista galés, ha anunciado su retiro. Pero también tenemos que anunciarles o hablarles acerca de la Supercopa de España, Real Madrid-Valencia, este miércoles. Entre tanto, el jueves, el Betis enfrentará al Barcelona. Gracias por seguirnos. Y en lo que tiene que ver con el saludo musical, escuchamos al maestro Rubén Blades. Recientemente se pronunciaba sobre lo que fue la invasión de Estados Unidos a Panamá. Por lo menos así lo ha calificado él. Ha dicho que es una herida que aún supera. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Escuchan el Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando al maestro Rubén Blades, uno de los grandes cantautores de la música latinoamericana. Y lo hacemos porque recientemente se pronunciaba sobre un hecho que marcó la historia, no solamente de su país, sino de América Latina y el mundo. El 20 de diciembre del año 1989, Estados Unidos invadió Panamá. Y cada panameño que vivió aquel devastador episodio tiene su propia mirada de lo que ocurrió. Para Rubén Blades, esta fecha aún genera discusiones enconadas. Pues para algunos, las víctimas no poseen importancia, pues eran norieguistas o maleantes, gente considerada de baja calidad por vivir en barrios populares. En su post, quiero decir, en las redes sociales, el poeta de la salsa critica que tuvieron que pasar 3 vergonzosas décadas para recién decretar esta fecha como Día de Duelo Nacional. Sospecho que reconocer la fecha los obligaría a enfrentar la pregunta del por qué no fuimos nosotros los panameños los que sacamos a Noriega en vez de ejército gringo. Esa misma gente habla de liberación y no de lo que fue. Una abierta intervención militar que violó todos los preceptos de legalidad habidos y por haber. Eso es lo que escribe en las redes sociales el maestro Rubén Blades. A través de la música lleva reivindicación, crítica, compromiso social y por supuesto poesía. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. De esta forma nos hacemos eco de lo que pasa en el mundo de la cultura, donde la música ocupa un lugar muy importante. Comenzamos el café mañanero, lo hacemos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, un lugar donde podemos encontrar platos típicos de Colombia, empezando por esa gran variedad de patacones en que da nombre precisamente al lugar, pero además platos como la bandeja paisa y otras delicias de la gastronomía colombiana. Patacón Tostado, calle Albacete 21, abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche. También estamos a nombre de Only One Comunicaciones, la forma más sencilla de hacerse con un buen pack de datos, telefonía en general. 300 megas de fibra óptica, estamos hablando de alta velocidad y además 50 gigas para tu móvil. Llamadas ilimitadas, todo por solo 34 euros con 95 céntimos. Only One Comunicaciones en Manuel Candela, número 21. A la tierra en que nacieron. Igualmente, en el barrio San Isidro. Así arrancamos el café mañanero. Vamos inmediatamente entonces con nuestro monólogo de actualidad. ¿De acaso floreció más de un amor bajo el árbol solitario del pasado? Vive la actualidad con el café mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzamos el café mañanero mirando a Brasil, donde afortunadamente se ha recuperado la normalidad. Los que propiciaron el asalto a las sedes del poder han sido incluso desalojados de los sectores aledaños al Congreso. Y el presidente Luis Inácio Lula da Silva, quien fue elegido legítimamente en las elecciones de fin de año y que tomó el poder este primero de enero, ha recibido un apoyo de parte de la comunidad internacional. La comunidad internacional que ha rechazado de forma unánime el sabotaje o intento de golpe de Estado. Es importante destacar el papel de las fuerzas militares en Brasil, que de ninguna manera apoyaron la iniciativa. Desde un principio, Lula apuntó al expresidente Jair Bolsonaro, que recordemos, no asistió a la entrega del poder, se fue hasta Miami. Bolsonaro, las noticias que hemos recibido tras este asalto a la sede del Congreso en Brasil, es que se desmarca de esos actos y también se ha recibido la noticia de que habría sido ingresado tras presentar problemas de salud. Es importante el pronunciamiento de Jair Bolsonaro y esperábamos de él también un rechazo mucho antes. Perfectamente se ha podido evitar este sabotaje a la democracia. No ha sido contra Luis Inácio Lula da Silva, porque guste o no, ha habido un resultado en las elecciones que hay que acatarla. Y han pasado los bolsonaristas como malos perdedores. Lógicamente, representa esto un descontento en parte de la población brasileña que no se debe pasar por alto, refleja la polarización que hay en el país. Malos perdedores o intentan de alguna forma impedir que llegue un hombre que tiene una sombra larga de corrupción como Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué futuro nos espera con estos actos y con Lula da Silva en el poder en Brasil? Seguimos dando cuenta de la actualidad en el Café Mañanero y siguiendo el hilo de estos hechos, ya le decía que la comunidad internacional, de forma unánime, desde España, la Unión Europea en su conjunto, China, hasta Rusia, Estados Unidos. A propósito, el presidente Joe Biden, aprovechando una cumbre que sostenía con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y también con el presidente de Canadá, aprovecharon para rechazar el asalto a la sede del poder en Brasil. Por supuesto, los rechazos se extienden a lo largo y ancho de todo el continente americano. Y desde aquí, por supuesto, también nuestro rechazo. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, un reconocido representante de la derecha, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, también se pronunciaba sobre este acto y decía que para defender la democracia hay que acatarla. Esto lo decía en el marco de un congreso que se está llevando a cabo en Valencia. El resultado fue estrecho, pero claro. 2 millones de votos es una diferencia clara. 1.8% es un margen muy estrecho. Yo creo que así le resumiría yo ese resultado. Que mientras las autoridades no digan lo contrario, hay que acatar. Por ejemplo, contra lo que muchos esperaban, cuando ganó el presidente Petro, yo salí rapidito a decir, el presidente de Colombia es Gustavo Petro, para defender la democracia hay que acatarla. Si uno no la acata y no la acata rapidito, va perdiendo la legitimidad para mantener una trinchera de lucha en la democracia. No sé si por lo extenso no he sido claro, queridos comunicadores. Muchas gracias. Era lo que decía Álvaro Uribe ayer tras la pregunta que le hacían distintos medios de comunicación. Debo decirle que está participando en el primer foro internacional Iberoamérica en la mediación y resolución de conflictos internacionales que culmina hoy. Han participado también el rector de la Universidad para la Paz de la ONU, Francisco Rojas, y como ya le decíamos, Uribe. Ya ha dicho que para defender la democracia hay que efectivamente acatarla, ¿no? Sobre el caso de Brasil, pero también se ha pronunciado sobre lo que está pasando en Colombia, las negociaciones del gobierno Gustavo Petro con grupos criminales como el ELN, y se ha referido también a la mediación de Nicolás Maduro. Sí, en este diálogo del ELN con el gobierno de Gustavo Petro, tenemos precisamente esas declaraciones. Inmenso respeto, yo les voy a dar un resumen de algunos puntos que tendrá mi ponencia, que será enseguida. Algunos puntos de la ponencia que me he permitido traer. Las mediaciones internacionales ideológicas no facilitan acuerdos, sino sumisiones. Colombia pasó las líneas rojas frente a la FARC. En eso tuvieron incidencia los mediadores ideológicos Cuba y Venezuela. ¿Cuáles líneas rojas? Hubo impunidad total, elegibilidad de terroristas aún sin cumplir penas alternativas. Firmaron un acuerdo incumplido. Ni mediadores ni órganos internacionales se exigieron a FARC y al gobierno de entonces buscar el acuerdo nacional cuando él no ganó el plebiscito. ¿Cuál fue el efecto? Polarización sin paz. El acuerdo con FARC no trajo la paz. Los cultivos de coca pasaron de 48.000 a 220.000 hectáreas. Si sumamos los reincidentes y los nuevos criminales, superan el número de desmovilizados de FARC. El país entró en una extorsión generalizada. El gobierno de Venezuela puede ser efectivo para que el ELN, la guerrilla con la cual ahora se pretende negociar, acepte cesar acciones criminales. Lo que llaman, yo no estoy de acuerdo con esa denominación, el cese bilateral. Pero esa mediación de Venezuela también es un peligro para un acuerdo final que termine en sumisión. El gobierno del 2010 de Santos todo lo escondió durante mucho tiempo. El presidente Petro parece decirlo todo, lo cual facilita el debate democrático y la oposición. Al presidente Petro lo apoyaron abiertamente todos los grupos que él hoy invita a la paz total. La opinión pública casi que guardó silencio o estuvo resignada. La paz total política del gobierno Petro no existiría si el acuerdo con FARC hubiera servido. Al presidente Duque lo critican injustamente por no haber cumplido los acuerdos. Al contrario, muchos pensamos que debió modificarlos como se prometió. Acuerdos también incumplibles. Las masacres estaban antes del presidente Duque y ahora también. Ni el presidente Duque ni el presidente Petro son responsables. Con el narcotráfico y los estados criminales alternativos que crean. Las soluciones sociales no necesitan sumisiones frente al terrorismo, que al contrario, esas sumisiones debilitan la economía privada, garantía de recursos sociales. La paz estable reposa en el equilibrio entre la seguridad con libertades, la fortaleza de una economía privada con inclusión y sostenibilidad ambiental y la cohesión social. Voy a hacer referencia también a algunos temas internacionales como el tema de Chile, el tema del Perú y el tema del Salvador. Sobre el tema del Salvador diré que hay una contradicción. Hay una crítica en la opinión internacional, pero una enorme aprobación en la opinión doméstica. Porque domésticamente la ciudadanía ha sentido un alivio con esa política frente a las maras. Pero como aquí lo escuchamos ahora en las palabras del señor rector de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, también hay una crítica internacional. Temas muy difíciles, queridos comunicadores. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Yo debo decir que debió hacer valer el referéndum donde ganó el no, aquel referéndum sobre el acuerdo de paz del gobierno Santos con la guerrilla de las FARC. Su partido debió hacerse notar, defender la voluntad de los colombianos. Y por otra parte, debo decir en todo caso que Uribe se ha mostrado como un demócrata coherente ahora en la otra orilla del poder, es decir, desde la oposición. Y lo que ayer dejó ver en el marco de este foro, también continúa en esa senda, ¿no? Al referirse al caso de Brasil y sobre otros temas a nivel internacional. Sobre la mediación de Nicolás Maduro en los diálogos de Gustavo Petro con la guerrilla del ELN, me sorprende, aunque también él advierte de que es un peligro. Y es que ayer precisamente el Ejército de Liberación Nacional, ELN, aseguró que la negociación de paz con el gobierno colombiano está en crisis tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de un alto el fuego bilateral que esa guerrilla no reconoce porque no fue acordado en los diálogos que se llevan a cabo en Caracas. Recordemos que este fin de semana Gustavo Petro visitaba de forma urgente a Venezuela, exactamente, visitaba a su homólogo Nicolás Maduro, y se desconocen los puntos en que se abordaron en general, cuál era la urgencia de esa reunión, y para muchos pues se trataba precisamente esta posición del ELN que viene saboteando estos diálogos. En pocas palabras, es como si mantuviera arrodillado al presidente Gustavo Petro, y pareciera aquí que Nicolás Maduro fuera el jefe de la guerrilla del ELN, ¿no? Se ve que Maduro es la salvación de esos diálogos. Pero debo advertirles que la guerrilla del ELN no tiene nada que ver con política. Es una guerrilla que cada día luce más alejada de cualquier pensamiento ideológico y que es meramente un grupo criminal, narcotraficante, y no les interesa otra cosa que la rentabilidad del crimen organizado. De manera que aquello de la paz total que ha anunciado Gustavo Petro cada día se torna más difícil. Esperemos que salga de esa difícil situación, pero para ello primero tendrá que actuar de forma coherente, ¿no? Decía el ELN en un comunicado que esa organización no puede aceptar como bilateral una decisión unilateral del gobierno que no acata la formalidad de la mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos, y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso. Por tanto, este decreto no compromete al ELN, indicaba en ese comunicado. Sí, Gustavo Petro ha estado actuando con ligereza, todo diciéndolo a través de Twitter, ese defecto que tiene y que le está estropeando la forma de llevar estos procesos que son muy incómodos, muy difícil con una guerrilla escurridiza, de manera que va a tener que replantearse esos diálogos. Y por otra parte también perseguirlos, porque de una u otra forma estamos hablando con auténticos criminales. Ya para finalizar, quiero destacar lo que está pasando en Venezuela, precisamente por otra parte, ya en lo que tiene que ver con la política venezolana. El chavismo solo ha esperado una semana para ordenar la captura de la presidenta Dinora Figuera y las vicepresidentas Marianela Fernández y Auristela Vázquez, las tres diputadas en el exilio que conforman la nueva directiva de la Asamblea Nacional legítima. El Tribunal 49 de Control acordó su detención con su presunta responsabilidad en los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales. Sí, esta es la justicia chavista que ha comenzado este año haciendo lo que más sabe hacer, ¿no? Perseguir a la oposición. Y ahora que vemos algunos gestos de parte de líderes internacionales de que se suavicen las sanciones contra Venezuela, es importante que tengan presente de que Nicolás Maduro no ha cambiado en su persecución a la oposición, y esto constituye un verdadero atentado contra la democracia. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Hoy nos hemos entendido bastante, pero es que teníamos temas muy interesantes que abordar. Momento para una breve pausa y de inmediato regresamos con un repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Voto Migrante 2023. Porque tu voz también cuenta. Si eres migrante y tu país de origen tiene convenio electoral con España, o si tienes doble nacionalidad, expresa tu opinión en las próximas elecciones municipales. Vota y contribuye a elegir al nuevo alcalde.

Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El gobierno está estudiando nuevas fórmulas ante el repunte de asesinatos machistas con cuatro muertes en las últimas 24 horas. Así lo ha asegurado la portavoz del gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, durante una entrevista al canal 24 Horas. Hay que decir que la última mujer que ha sido asesinada a manos de su expareja en este caso es una inmigrante en Gran Canarias. Recordemos que en este espacio hemos venido denunciando cómo las mujeres inmigrantes se convierten en las más vulnerables frente a la violencia machista. Primer sorbo de actualidad y ahora damos paso al tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el reclamo por parte del gobierno del dictador Nicolás Maduro al gobierno español para capturar a la presidenta del Parlamento, exiliada precisamente aquí, en la ciudad de Valencia. Y es que la ofensiva prácticamente es total contra tres diputadas opositoras en el exilio y que encabezan desde la semana pasada la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela. Y es que Nicolás Maduro, a través de su Ministerio Público, ha reclamado al gobierno español la captura de Dinorat Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional, y de Auristela Vázquez, vicepresidenta segunda, ambas exiliadas en España tras huir de la revolución. Y es precisamente Figuera la que se encuentra aquí en Valencia actualmente, y mientras Vázquez se ha trasladado recientemente desde Madrid hasta un pueblo de Toledo. La misma solicitud se ha enviado a los Estados Unidos, en donde reside la vicepresidenta primera, Marianela Fernández. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente el gobierno español en disposición de prestarse para los reclamos que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro? Y también nos preguntamos, ¿con este gesto está demostrando Nicolás Maduro que quiere mantener su dictadura firme ante los medios internacionales y los gobiernos de otros países? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y ahora el turno es para Carlo Angulo y el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se conmemora el Día Mundial de la Gente Peculiar, al igual que encontramos en las efemérides de este 10 de enero, que se cumplen 77 años del nacimiento del reconocido músico Rod Stewart, al igual que se está conmemorando el séptimo aniversario de la muerte de la leyenda de la música, el reconocido músico y inolvidable David Bowie. Esto es lo más restante que encontramos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlo. El Café Mañanero. Bueno, siguiendo el hilo de la actualidad, encontramos justamente los homenajes a David Bowie a nivel internacional, no solamente en Inglaterra, en su país natal, sino en Estados Unidos, en toda Europa, en el mundo entero. Una leyenda de la música. Control to Major Tom. Ground control to Major Recording Tom. Recording stopped. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom. 8, 7, 6. This is ground control to Major Tom.

Caribe en Nueva York. Esa es la crónica de Ricardo Arjona sobre la inmigración del Caribe hacia los Estados Unidos. La crónica sobre la inmigración. Este tema lo vamos a abordar con nuestro invitado que ya nos atiende al otro lado del Atlántico. Estamos hablando de Uriel Pineda, un defensor de derechos humanos, abogado, periodista, profesor. Así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta de todo lo que ocurre en España y también al otro lado del Atlántico, de manera que saludamos a esta hora a nuestro invitado para conocer más acerca de lo que se está viviendo en materia de inmigración en aquella parte del mundo, exactamente en México. Un paso obligatorio en ese camino de los migrantes desde el Caribe y Centroamérica hacia los Estados Unidos. De manera que saludamos a esta hora a